Hola amigos, buenas noches. Nos encontramos de nuevo. Hoy tendremos un importante programa muy interesante y los quiero dejar motivados para que nos veamos también el próximo jueves, donde les voy a hablar de otra planta medicinal que hoy día no voy a mencionar, pero que es muy, muy relevante conocer sus propiedades. Me refiero a la ortiga. Me he levantado muy tempranito, estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien, hay energía. Como una manera de apoyar, de aportar un poquito a recuperarse de todo lo que hicimos en estas fiestas patrias que se van a extender este fin de semana, de lo cual me alegro, porque ya les he comentado que si hay una fiesta que me gusta en el año es la fiesta patria chilena, porque es lo único chileno que tenemos. Hoy día les quiero hablar del Bailagüen. Voy a ser un poco breve porque además del Bailagüen le voy a dar otro dato. Pero, por favor, yo sé que ustedes saben que el Bailagüen es una planta medicinal que ayuda a la digestión, pero yo le voy a dar ahora una descripción completa de todos los alcances que tiene el Bailagüen para la estabilidad de su salud. Antes que todo, debo decirle que si usted en este minuto está con medicamentos dados por su médico tratante, es bueno que usted le comente a él que va a hacer ingesta de plantas medicinales, porque hay algunas plantas medicinales que chocan un poco con los medicamentos que usted está tomando. Eso lo sabe su médico. De todas maneras, paso a contarles que el Bailagüen es un arbusto que crece en todo el territorio chileno. Es muy tradicional en la medicina popular de Chile. De hecho, yo la conozco desde muy niño, el Bailagüen. Y es una de las 10 que más se usan en Chile. Si usted tiene acceso a la planta, es muy fácil reconocerla porque tiene una florcita, una flor amarillenta, que empieza a salir en esta época, en septiembre hasta diciembre. Y por otro lado, tiene un olor muy característico porque las hojas generan una resina y esa resina es muy útil. También da muchísimas hojas y son hojas lisas que están enrolladitas alrededor del tallo. Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña. Bueno, ¿por qué se llama Bailagüen? Esto es para cultura. El Bailagüen es una planta de origen mapuche. El nombre de la planta es de origen mapuche. Proviene de dos palabras que significan bain, que es hervir, y lagüen, que significa hierba medicinal. Es decir, en español podríamos decir que es una planta hervida o planta para hervir. ¿Cuál es el principio activo del Bailagüen para los que saben un poquito de química? Son los glucósidos, son unas sustancias que contienen en las resinas de la planta y están muy concentradas en las hojas. Se cree que se ha investigado, que se ha descubierto que el glucósido del Bailagüen es el que tiene el efecto medicinal. Se ha estudiado muchísimo esta planta por sus propiedades y este es algo nuevo para usted, le aseguro. Tiene propiedades antimicrobianas. Vaya pensando entonces en dónde puede aplicarlo, además de la digestión. Bueno, pero en todo caso, el uso más común es para los trastornos de la digestión. También se ha descubierto que ayuda a mejorar problemas respiratorios. Ayuda sobre todo a la digestión de grasas y carne, grasas y proteínas. Y además sirve para regular la función del hígado. También se le atribuyen propiedades purificadoras, cicatrizantes y hasta, esto le va a encantar a muchos, afrodisíacas. Pero vamos por el tema de los problemas digestivos. La gracia más notable que tiene es que suaviza los síntomas de la indigestión. ¿Cómo usted sabe que tiene indigestión? Tiene náuseas, vómitos, dolor de estómago, tiene flatulencia. Y también disminuye los cólicos abdominales y, esto también es nuevo para usted, menstruales. Es decir, para esas molestias en el periodo menstrual de la mujer, también le sirve tomar infusiones de Bailabuena. También se recomienda el uso de Bailabuena para los padecimientos del hígado y de la vesícula. Tiene capacidades de protección y antiinflamatorio sobre estos órganos. En el campo se utiliza muchísimo esto y además también se ocupa en homeopatía. Otro dato de interés del Bailabuena: sirve para la limpieza del intestino. Se considera con propiedades colagogas, que yo les he dicho lo que significa colagogas, ayuda a la circulación del bolo alimenticio por los intestinos y ayuda a bajar la cantidad de los gases. Facilita entonces la expulsión, además de la bilis que está retenida en la vesícula biliar. De ahí viene la palabra colagogo. Esta acción de limpieza actúa también como un purgante intestinal. Por eso, en esta época en que hay mucha ingestión de empanadas, cosas fritas, asados, asado de cerdo, asado de cordero, y usted sabe que le pone nomás, pum, después vienen las consecuencias. Entonces, yo aquí le estoy dando un dato de interés que le va a ayudar. El Bailagüen es muy barato y es fácil de conseguir en todas las yerberías. Siempre es bueno que usted tenga a mano el Bailagüen. También los mapuches lo utilizan para los síntomas del resfrío y cuando hay problemas en la respiratorio, los bronquios. Eso es algo que tampoco sabíamos del Bailagüen, mucha gente siempre lo ocupamos para temas digestivos. Y el otro dato que a muchos por ahí pecaminosos le va a gustar es que es un afrodisíaco. ¿Por qué? Porque en el caso de la impotencia masculina tiene una capacidad que actúa como relajante muscular, estimula la circulación y por lo tanto ayuda a mejorar la función eréctil. Este es un tema también importante porque hoy día hay mucha gente joven que está padeciendo estos problemas porque están enfrentándose muy tempranamente ya a los síntomas de la diabetes. Debido a los cambios en la ingesta de bebidas, hoy día se consume mucho estas bebidas energéticas, estos jugos naturales o seminaturales que venden, pseudo naturales en realidad, que le ponen endulzante basado en jarabe de fructosa de maíz. Es muy, muy tóxico. Es un endulzante 200 veces más dulce que el azúcar, pero es muy negativo, tiene un efecto muy agresivo para el páncreas. ¿Qué más podemos decir del Bailagüen? También es un cicatrizante, ya le dije que tenía propiedades antimicrobianas, por lo tanto se puede utilizar como cicatrizante, como un desinfectante y un antibacteriano. Se ha comprobado que tiene un poder cicatrizante y por eso se usa para lavar heridas y úlceras de la piel. También se complementa con una acción antiséptica que tiene porque disminuye los gérmenes de piel y mucosas. ¿Usted tiene aftas en la boca? Bueno, enjuáguese con una solución, con una infusión, perdón, de Bailagüen. Y también en las infecciones intestinales y urinarias también sirve. Por otro lado, tiene propiedades antiinflamatorias. Y esto entonces significa que para los dolores reumáticos es muy apropiado. Esta es la época también del reumatismo, porque cuando comienzan estos cambios bruscos de temperatura, hay personas que se incrementan, se acrecientan sus dolores reumáticos, rodilla, artritis, codos. Y ustedes saben que el reumatismo es un padecimiento crónico, va debilitando lentamente a la persona. Se cree dentro de la medicina estándar que no tiene cura, pero existen remedios paliativos y uno de esos es el Bailagüen. Ahora, esto es otro tema desconocido, otra propiedad desconocida del Bailagüen también, y que se usa para la puna o el mal de altura. En vez de la coca, cuando una persona asciende a lugares muy altos, muy rápido, entonces puede venirle este mal de altura o la puna, se apuna. ¿Cuáles son los síntomas de estar apunado? Aumento del pulso cardíaco, dificultad para respirar, no tiene capacidad física, náuseas, cansancio, dolor de cabeza, sueño, entre otras cosas. En el norte de Chile, el Bailagüen es una hierba muy usada contra este problema desde comienzos de este siglo. Y también, como les dije anteriormente, la homeopatía se ocupa mucho, se extraen los principios activos básicos y con él se fabrican medicamentos homeopáticos. Bueno, ahí les hablé del Bailagüen. No necesito un euro para sonreír. Dame la mano, niña, que tengo la certeza. Ay, ay, ay, ay, de que va pasando algo bueno y va pasando algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel. No se me quita la sonrisa, estoy contento. Bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien. Pero la naturaleza nos brinda más apoyo para estos malestares de esta época, posterior a las fiestas patrias, como son los dolores y las molestias del estómago, la dispepsia, el nombre que le puede dar el médico, una dispepsia, ¿ok? Bueno, tenemos muchas hierbas para el dolor de estómago, y yo le voy a dar una lista para que usted la anote y sepa todo lo que usted puede recurrir. Y después le cuento más acerca del matico. Tenemos el hinojo. El hinojo es una de las plantas que usaban nuestras abuelitas y antiguamente para calmar el dolor de estómago, también la semilla del hinojo. Esta planta impide la indigestión y los molestos malestares asociados como los gases. Así es que tenemos entonces el hinojo, después seguimos con el boldo. Una infusión de boldo también para la diarrea, es un calmante, es un relajante, boldo. Manzanilla, siempre tenemos manzanilla en la casa y también la venden en bolsitas. Se usa, las mujeres en general lo usan para calmar las molestias en el útero, en su periodo menstrual. Y también funciona como antiinflamatorio y cicatrizante. Es protectora y repara la membrana gástrica. Es protectora de esa zona. Matico. El matico también se usa para el dolor del estómago y para calmar úlceras internas. Y también aplaca la úlcera intestinal. Oye, perdón, estomacal. Otra planta que de seguro usted conoce es la menta. También podemos recurrir a la menta. Así es que se usa como, en general los restaurantes uno cuando termina de almorzar o de comer le dan un bajativo, que es una menta en alcohol. Entonces, ideal para combatir úlceras y los malestares de la vesícula. Ruda. ¿Quién no tiene ruda en su casa para alejar las malas vibras? También la ruda se le conoce para calmar las molestias digestivas y los gases. Ayuda también en las molestias de la menstruación y cuando usted tiene sensación de acidez. Tómela con precaución. Otra planta también que es muy conocida, es bueno que usted tenga esas cosas en su casa. Paico. Tiene muchísimas propiedades digestivas porque además estimula la digestión. Sobre todo se conoce porque alivia las molestias estomacales, sobre todo cuando hay cólicos, cuando hay gases. Tenemos otra planta que usted se va a reír cuando le diga, y le he puesto que la conoce. También usted puede recurrir al cedrón. El cedrón también se usa para controlar y aliviar los espasmos del estómago cuando hay dolor, contracción de la zona alta del estómago. También es un diurético y ayuda a expulsar orina. Cedrón. Anís. ¿Quién no le dio anís a la guagua? Tiene muchas propiedades digestivas muy variadas. Facilita la expulsión de gases. Disminuye la producción de gases. Por lo tanto, ayuda a reducir la hinchazón del vientre. Es un sedante, por lo tanto, evita las gastritis nerviosas y sus dolores incómodos, los cólicos, ¿verdad? Así que cuando se le encoge la guatita de nervios, aquí puede tomar aní. Otra cosa que usted tiene en la cocina muchas veces para aliñar es el tomillo. También el tomillo ayuda a aliviar los espasmos gástricos y los intestinales. Ayuda a la expulsión de gases y también el tomillo en infusión es bueno para los malestares bronquiales y pulmonares, para las neumonías, para las gripes fuertes. Voy a hablarles ahora del romero. El romero es ideal cuando hay una sensación de pesadez después de la comida. Muchas veces le ponen romero a la carne, hacen un asado con romero. Por eso mismo, sal de mar con romero es espectacular. Por otro lado, los aceites esenciales de esta planta también ayudan sobre la mucosa digestiva, protegiendo el estómago. Y esta otra, le aseguro que a usted le encanta, es la albahaca. La albahaca se puede usar como tisana o infusión. Ayuda a aliviar los cólicos menstruales y cuando hay dolor estomacal. Es más, Alivia incluso los dolores de garganta si usted hace gárgaras con la infusión. Vamos con otra, el ajenjo. Es bueno, usted tiene que tener estas plantas en su casa. Si tiene espacio en el patio, usted no puede perder la oportunidad de conseguir ajenjo y plantar, porque ayuda mucho con los padecimientos estomacales cuando hay exceso en las comidas, cuando hay parásitos intestinales o también hay bacterias que a veces vienen en el agua o vienen en la comida que está en mal estado. Ajenjo, el ajenjo también ayuda a relajarse. Y por último, la linaza. Usted hoy día es más popular la linaza que mucho tiempo atrás, pero la linaza hoy día se puede conseguir fácilmente en estos expendios de frutos secos. Porque esta linaza ayuda a aliviar todos los problemas que hay en el tracto, tanto gástrico como intestinal. Ayuda a solucionar problemas desde el estreñimiento, la diarrea, la inflamación del colon, cuando hay síndrome de colon irritable, úlceras, cuando hay inflamación de las mucosas del estómago por gastritis y también del intestino delgado. Dame la mano, niña, que tengo la certeza. Ay, ay, ay, ay, de que va a pasarnos algo bueno y va a pasarnos algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa. Estoy contento, bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirte bien. Hoy todo va a salirnos. Les voy a dar entonces un pequeño repaso rápido de todas estas plantas que usted trate de tener a mano, es más, debe tenerlas a mano como un botiquín, un botiquín como un herbolario propio en su casa, y así yo le garantizo que se ahorran muchos malestares. No va a tener que estar pagando las ganas en las farmacias y también puede recurrir a ellos porque normalmente esto cuando ataca fuerte es en la noche y usted no va a salir a medianoche a una posta por un dolor de guata. ¿Verdad? Hinojo le dije, vailagüén, que ya le conté antes, el boldo, manzanilla, matico, menta, ruda, paico, cedrón, anís, tomillo, romero, albahaca, ajenjo y linaza. Esto tiene que tenerlo usted a mano en su casa. El resto es arte de usted. Cómo usted va a ayudar a resolver temas, problemas así a sus hijos, a su marido, incluso a usted mismo. ¿Ya? Ahí le dejo entonces el dato de salud saludable con cosas de bajo costo para que tengamos una solución rápida, fácil y a la mano. Y esto se ha venido usando por siglos, así que no cambiemos el hábito ni perdamos el aprendizaje. Deje de depender de tonteras químicas, sino que vayamos a lo natural. ¿Estamos? Ya. En el programa anterior, inicié el desarrollo del tema que tiene que ver cómo es que llega a la mente humana el concepto de la religión, cómo es que parte en la mente del humano primitivo esta idea de adoración, esto de entender que hay algo más allá de él, más allá de lo que podía el hombre ver por sus propios sentidos, y se trata de explicar de alguna manera qué es lo que realmente pasa en el mundo exterior frente a distintos fenómenos que él no entiende. Esto es importante porque hoy día uno puede escuchar de que se cree que los seres humanos tenemos la tendencia a desarrollar una cierta creencia en una religión, se cree que tiene que ver con la cultura occidental o con la cultura que nosotros hemos estado expuestos. Sin embargo, lo que nos precisa este revelador que nos entrega el documento 86 del libro de Urantia, él nos precisa de que esto es un producto de la evolución de la mente primitiva. No tuvo que ver la revelación de nada con el hecho de que aparecieran creencias o interpretaciones de la realidad que el hombre no podía entender, tales como por ejemplo el creer en el azar, en la buena o la mala suerte. Todo esto tiene que ver con un temor primitivo que es pre-religioso. El hombre le temía a las fuerzas de la naturaleza y se fue volviendo religioso a medida que la naturaleza él mismo la fue personificando, la fue espiritualizando y finalmente la fue deificando, convirtiéndola en Dios, en una de sus creencias divinas. Entonces, como les decía, la primera explicación de los hechos que no podía entender la atribuyó a las creencias en la buena o la mala suerte. Hasta el día de hoy hay personas que siguen entendiendo la realidad de esta manera, para que ustedes puedan darse cuenta de que en realidad, aunque hayan pasado 900.000 años hasta ahora desde que el ser humano aparece en el planeta, algunas cosas todavía se mantienen, para que ustedes puedan entender por qué es tan difícil a la humanidad el hecho de ir evolucionando. Posteriormente a la interpretación de los hechos que no podía entender como fruto del azar, nace una sensación de ansiedad, ¿ya? En donde el hombre tendía a creer en solamente lo que le cree que le conviene, lo que es de su inmediato interés. Y así comienza entonces la aparición de religiones, de personas que hacen uso de esta tendencia humana para poder canalizarla de alguna manera. Y aparecen los chamanes, los brujos de la tribu, incluso muchos jefes, líderes de estos salvajes. Como tenían un mejor contacto, mejor entendimiento, ellos muchas veces personificaban en sí mismos las capacidades de la naturaleza. Hacían responsable y dueño de los elementos. Y entonces aparecen estas iniciales formas de brujería, por ejemplo. Pero si hay algo que al ser humano primitivo lo motivó siempre o lo dejó en el misterio, en no poder entender qué era lo que era el fenómeno de la muerte, lo más inexplicable, era exactamente esto, por la muerte. Entonces yo les quiero relatar de nuevo el hecho, lo que nos cuenta en el punto 3 del documento 86, este revelador, que nos dice que la muerte era para el hombre evolutivo lo supremo, la combinación más aterradora de entre la suerte, el azar y el misterio. El arcano de la muerte, más bien que la santidad de la vida, inspiró el temor y de esta manera fomentó eficazmente la religión. Entre los pueblos salvajes la muerte era generalmente violenta, de modo que la muerte sin violencia se tornó cada vez más misteriosa. El concepto de muerte como fin natural y previsto de la vida no era claro para la conciencia de los pueblos primitivos y le llevó al hombre edad tras edades darse cuenta de que la muerte era inevitable. El hombre primitivo aceptaba la vida como hecho, pero consideraba la muerte como una visitación. Todas las razas tienen sus leyendas de hombres que no morían, tradiciones residuales de la actitud primitiva hacia la muerte. Ya en la mente humana existía el concepto así medio nebuloso de un mundo espiritual vago y desorganizado, un dominio del cual provenía todo lo inexplicable en la vida humana, y la muerte fue agregada a esta larga lista de fenómenos sin explicación. Todas las enfermedades humanas y la muerte natural se atribuyeron al principio de la influencia de los espíritus. Aún en este momento, algunas razas hoy en día, razas civilizadas, consideran la enfermedad como algo producido por, entre comillas, el enemigo, y dependen de ceremonias religiosas para efectuar la curación. Incluso hay sistemas más recientes y más complejos de teología que atribuyen la muerte a la acción del mundo espiritual, todo lo cual condujo a doctrinas tales como la del pecado original y la caída del hombre. Fue la comprensión de la impotencia ante la fuerza poderosa de la naturaleza, juntamente con el reconocimiento de la debilidad humana ante las visitaciones de la enfermedad y de la muerte, lo que obligó al salvaje a buscar ayuda en el mundo supermaterial que vagamente visualizaba como la fuente de estas vicisitudes misteriosas de la vida. Y ahora quiero tocar el punto 4 de este documento, en donde comienza el concepto de la supervivencia de la muerte. Recuerden que estamos hablando de la evolución de la religiosidad dentro de las sociedades humanas. Estoy hablando de hace miles de años atrás, como nos cuenta este revelador, cómo fue que se produjo este fenómeno. Y todo esto está relacionado con la idea que hoy día en muchas personas asiste, dicen, ellos afirman, de que el concepto de Dios, el concepto del pecado, son el resultado de la cultura que hemos vivido, que Dios no existe, que a nosotros la sociedad nos enseña a creer en algo. Sin embargo, lo que le estamos contando aquí a los auditores es que, según estos reveladores, que realmente tienen mucho más conocimiento que nosotros, porque nos vieron desde pequeñitos cómo hemos ido evolucionando, nos cuentan que realmente este es el proceso natural de la evolución de la mente humana cuando se trata de entender, de interpretar fenómenos que no tiene a su mano de alguna manera explicar. Entonces vamos a hablar ahora del concepto de la supervivencia de la muerte, tal como nos lo cuenta esta estrella vespertina de Nevadón en el documento número 86. Dice aquí esta estrella vespertina: el concepto de una fase supermaterial de la personalidad mortal nació de la asociación inconsciente y puramente accidental de los sucesos de la vida diaria sumadas al sueño fantasmal. El hecho de que varios miembros de una tribu soñaran simultáneamente con un cacique fallecido parecía constituir una prueba convincente de que el viejo cacique había realmente retornado en alguna forma. Resultaba todo muy real para el salvaje, quien despertaba de este sueño bañado en sudor, temblando y gritando. Esto lo digo yo ahora. No podía interpretar este hombre primitivo qué era lo que pasaba, cómo era que en su mente aparecía de nuevo este antiguo jefe que ya estaba fallecido y aparecía de nuevo vivo. Para él esto era inexplicable, despertaban aterrados. Seguimos leyendo. El origen onírico, es decir, el origen basado en los sueños, de la creencia en una existencia futura, explica la tendencia a imaginar siempre cosas invisibles en términos de cosas vistas. Finalmente, este nuevo concepto de vida futura en el sueño fantasmal se tornó efectivamente el antídoto para el temor a la muerte, asociado con el instinto biológico de la autopreservación. Repito, asociado con el instinto biológico de la autopreservación. El hombre primitivo mucho se preocupaba por su respiración, especialmente en los climas fríos, allí donde aparecía su aliento como una nube cuando exhalaba. El aliento de la vida se consideraba un fenómeno que diferenciaba a los vivos de los muertos. Sabía que el aliento podía abandonar al cuerpo y sus sueños, en los que hacía todo tipo de cosas extrañas mientras dormía. Le convenció esto, que había algo inmaterial en el ser humano. La idea más primitiva del alma humana, el fantasma, se derivó del sistema ideacional del aliento-sueño. Repito, la idea más primitiva del alma humana, el fantasma, se derivó del sistema ideacional del aliento-sueño. Finalmente, el salvaje se concibió a sí mismo como un ente doble, cuerpo y aliento. El aliento menos el cuerpo igualaba al espíritu, al fantasma. Aunque tenían origen muy claramente humana, los fantasmas o espíritus se consideraban sobrehumanos. Esta creencia en la existencia de espíritus sin cuerpo parecía explicar la ocurrencia de lo raro, lo extraordinario, lo infrecuente y lo inexplicable. La doctrina primitiva de supervivencia después de la muerte no fue necesariamente una creencia en la inmortalidad. Estos seres que no eran capaces de contar más de 20, difícilmente podían concebir lo infinito y lo eterno. Más bien pensaban en encarnaciones recurrentes. Hubo una raza antiguamente, la raza anaranjada. Y aquí les sigo contando. La raza anaranjada se dejó llevar especialmente por la creencia en la transmigración y reencarnación. Esta idea de la reencarnación se originó en la observación de la similitud hereditaria de rasgos en los descendientes respecto de sus antepasados. La costumbre de llamar a los hijos con el nombre de los abuelos y de otros antepasados se debía a la creencia en la reencarnación. Algunas razas posteriores creían que el hombre moría de a 3 a 7 veces. Esta creencia, que es el residuo de las enseñanzas de Adán sobre los mundos de estancia, ya le voy a hablar de lo que eran los mundos de estancia y de Adán, y muchos otros residuos de la religión revelada, se pueden encontrar entre las doctrinas, por otra parte, absurdas de los bárbaros aún en el siglo XX. El hombre primitivo no imaginó el infierno ni castigos futuros. El salvaje consideraba la vida futura como igual a esta, menos la mala suerte. Más adelante se concibió un destino separado para los buenos fantasmas y los malos fantasmas, el cielo y el infierno. Pero puesto que muchas razas primitivas creían que el hombre entraba a la vida próxima tal como dejaba esta, no le gustaba la idea de volverse viejos y decrépitos. Incluso los viejitos preferían que se los matara antes que se volviesen demasiado débiles. Casi todos los grupos tenían una idea diferente sobre el destino del alma fantasmal. Los griegos creían que los hombres débiles debían tener almas débiles. Así pues, inventaron el Hades como el lugar adecuado para la recepción de tales almas anémicas. También se creía que estos ejemplares no robustos tenían sombras más cortas. Los anditas primitivos creían que sus fantasmas volvían a las tierras ancestrales. Un alto. Hablé de la raza amarilla. Hablé de Adán. Hablé de la raza andita recién. Ya les voy a ir explicando en programas futuros de qué se trata. Sobre todo voy a hacer un programa especial dedicado a Adán y Eva, al verdadero Adán y a la verdadera Eva. Y también les voy a explicar el origen de los primeros pueblos, los pueblos básicos, entre ellos los anditas. Ustedes han oído hablar de los semitas también, ¿verdad? Ya, sigo leyendo entonces. Los anditas primitivos creían que sus fantasmas volvían a las tierras ancestrales. Los chinos y los egipcios antiguamente creían que el alma y el cuerpo permanecían juntos. Entre los egipcios, esto condujo a la construcción esmerada de la tumba y a grandes esfuerzos por la preservación del cuerpo. Aún los pueblos modernos tratan de detener el deterioro de la muerte. Los hebreos concebían que una réplica fantasmal del individuo bajaba a Sheol, es una palabra hebrea. No podía retornar a la tierra de los vivos. Hicieron un avance importante en la doctrina de la evolución del alma. Bueno, aquí yo les estuve contando un poco lo que nos cuenta este revelador, la estrella vespertina Nevadón, respecto de cómo estaba haciendo, cómo iba avanzando el desarrollo de la religiosidad en los seres humanos, cómo nace el concepto de lo trascendente en el ser humano, el espíritu. En el capítulo 5, en el punto 5 de este documento, viene una descripción del concepto del alma fantasma. Quiero avanzar sobre esto. El concepto del alma fantasma. La parte no material del hombre se ha denominado variadamente fantasma, espíritu, sombra, espectro y últimamente alma. El alma era el doble del hombre primitivo en su sueño. Era en todas las formas exactamente igual al mortal mismo, excepto que no respondía al sentido del tacto. La creencia en los dobles oníricos, en los dobles de sueños, ¿ya me explico? La creencia en los dobles oníricos condujo directamente a la idea de que todas las cosas animadas e inanimadas tienen alma, tanto como tienen los hombres. Este concepto tendió a perpetuar por largo tiempo las creencias en los espíritus de la naturaleza. Los esquimales aún conciben que todo en la naturaleza tiene su propio espíritu. Estamos hablando de los esquimales de hoy. Entre paréntesis, en la parte anterior yo les hablé de cómo fue que llega al ser humano primitivo el concepto de reencarnación. Esto también es un tema importante porque a mí me preguntan constantemente y la gente siempre se está preguntando si realmente existe o no existe la reencarnación. Bueno, en términos de acá de la revelación, la reencarnación no existe. En términos de la neurociencia y los avances en el desarrollo de la psicología, liderados por Carl Gustav Jung y la interpretación de los sueños de Freud, se ha llegado a la conclusión que explica muchísimo esta idea de la reencarnación y que de alguna manera explica por qué Brian Weiss escribió este libro Muchas vidas, muchos sabios, en donde él defiende la idea de vidas pasadas, incluso de personas que habían tenido hasta 80 vidas. En realidad lo que hay en la mente humana, perdón, en el subconsciente humano, son los recuerdos ancestrales. Sigo leyendo entonces en el punto 5, segundo párrafo, el concepto del alma fantasma. El alma fantasmal podía oírse y verse, pero no se la podía tocar. Gradualmente la vida onírica de la raza tanto desarrolló y amplió las actividades de este mundo espiritual evolutivo que la muerte llegó a definirse como echar el alma. Todas las tribus primitivas, excepto las que apenas estaban por encima de los animales, han desarrollado algún concepto del alma. A medida que avanza la civilización, este concepto supersticioso del alma se destruye y el hombre depende completamente de la revelación y de la experiencia personal religiosa para su nueva idea del alma como creación conjunta de la mente mortal que conoce a Dios y de su espíritu residente, el ajustador del pensamiento. Interesante. Repito esta última parte del párrafo porque indica con lo que yo les he estado contando. Dice aquí el revelador, a medida que avanza la civilización, es decir, estamos llegando a esta época, este concepto primero, que nació como una superstición del alma, se va destruyendo y hoy día el hombre depende completamente de la revelación, es decir, del conocimiento que nos ha llegado de afuera y de la experiencia personal religiosa para una nueva idea del alma como creación conjunta de la mente mortal que conoce a Dios y de su espíritu residente, el ajustador del pensamiento. Este es el concepto de alma que tenemos hoy, a diferencia del concepto de alma fantasmal que tenía el ser humano primitivo. Seguimos leyendo. Los mortales primitivos generalmente no supieron diferenciar los conceptos de un espíritu residente y de un alma de naturaleza evolucionaria. El salvaje estaba muy confundido en cuanto a si el alma fantasmal nacía del cuerpo o era un hecho externo en posesión del cuerpo. La ausencia de pensamiento razonado en presencia de la confusión explica las incongruencias groseras del punto de vista salvaje sobre el alma, los fantasmas y los espíritus. Se creía que el alma era el cuerpo como lo que el perfume es a la flor. Los antiguos creían que el alma podía abandonar el cuerpo de varias maneras, como por ejemplo, 1. En el desmayo común, el desmayo pasajero. 2. ¿Dónde más podía el alma abandonar el cuerpo? Al dormir, en el sueño natural. 3. También en el coma y la pérdida de conciencia asociado con la enfermedad o los accidentes. 4. Forma de que el alma podía separarse del cuerpo, en la muerte, que era la partida permanente. El salvaje consideraba al estornudo un intento abortivo del alma de querer escapar del cuerpo. Como estaba despierto y en vigilancia, el cuerpo podía abortar el intento de fuga del alma. Más adelante, el estornudo siempre fue acompañado por alguna expresión religiosa, como por ejemplo, que Dios te bendiga o salud. ¿Se han fijado? Fíjense cómo los seres primitivos, los humanos primitivos, consideran al estornudo algo tan simple como el intento del alma de irse del cuerpo. Seguimos leyendo. Primitivamente, en la evolución, el sueño era considerado como la prueba de que el alma fantasmal podía faltarle al cuerpo y se creía que se la podía llamar de vuelta hablando o gritando el nombre del que dormía. En otras formas de pérdida de la conciencia, se creía que el alma se había alejado más, tal vez tratando de escapar para siempre, es decir, amenaza de muerte. Los sueños se consideraban experiencias del alma provisionalmente ausente del cuerpo que dormía. El salvaje cree que sus sueños son tan reales como cualquier parte de su experiencia cuando está despierto. Los antiguos tenían la práctica de despertar suavemente a los que dormían para que el alma tuviera tiempo de volver al cuerpo. Aún hoy yo conozco personas que necesitan que se las despierte con suavidad o de una manera dulce porque ellos tienen miedo, aún hoy, de que esto los haga desconectarse de un vuelo supuestamente astral que estaban realizando y puedan morir. Así que no es realmente esta información es muy vigente, es muy válida. Bueno, a través de todas las edades los hombres han tenido miedo de las apariciones nocturnas y los hebreos no fueron una excepción. Verdaderamente creían que Dios les hablaba en sueño, a pesar de las admoniciones de Moisés contra esta idea. Y Moisés tenía razón porque los sueños comunes no son métodos empleados por las personalidades del mundo espiritual cuando buscan comunicarse con los seres materiales. Los antiguos creían que las almas podían entrar en los animales o aún en los objetos inanimados. Esto culminó en las ideas de identificación animal, como por ejemplo el hombre lobo. Era posible que el alma de un ciudadano observante de la ley durante el día le abandonase cuando dormía para meterse en un lobo u otro animal y cometer depredaciones nocturnas. Los hombres primitivos creían que el alma estaba asociada con el aliento y que sus cualidades podían ser impartidas o transferidas por el aliento. El jefe, el cacique valeroso, respiraba sobre el niño recién nacido, impartiéndole así valor. Entre los cristianos primitivos, la ceremonia de donar el Espíritu Santo iba acompañada de respirar sobre los candidatos. Incluso hay un salmo que dice, comillas, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cierre de comillas. Por mucho tiempo fue costumbre del hijo mayor tratar de aspirar el último aliento de su padre moribundo. Más adelante se llegó a temer a la sombra y reverenciarla como el aliento. Repito, más adelante se llegó a temer la sombra y reverenciarla como el aliento. El propio reflejo en agua también se consideraba a veces como prueba del ser doble y los espejos se respetaban con miedo supersticioso. Aún hoy día muchas personas civilizadas dan vuelta al espejo contra la pared cuando hay una muerte en la familia. Algunas tribus retrasadas aún creen que hacer retratos, dibujos, modelos o imágenes quita todo o parte del alma del cuerpo, por lo tanto estas cosas están prohibidas. Se pensaba generalmente que el alma estaba identificada con el aliento, pero también estaba ubicada según distintos pueblos en la cabeza, el cabello, el corazón, el hígado, la sangre y la grasa. Por ejemplo, entre comillas, la voz de la sangre de Abel que clama desde la tierra, cierre comillas, esta idea expresa la creencia antigua de la presencia del fantasma en la sangre. Los semitas enseñaban que el alma residía en la gordura del cuerpo y entre muchos comer grasa animal era tabú. La caza de cabezas fue un método para captar el alma del enemigo, así como también el quitarle el cuero cabelludo. En tiempos recientes, los ojos se han considerado como las ventanas del alma. Los que mantenían la doctrina de tres o cuatro almas creían que la pérdida de un alma significaba incomodidad, dos, enfermedad, tres almas, muerte. Repito, habían algunos que mantenían la doctrina, una doctrina, de tres o cuatro almas, y ellos creían que la pérdida de un alma significaba incomodidad, perder dos almas, enfermedad, perder la tercera, muerte. Un alma vivía en el aliento, una en la cabeza, una en el cabello y otra en el corazón. Se aconsejaba que los enfermos deambularan al aire libre con la esperanza de volver a captar sus almas vagabundas. Los mejores curanderos intercambiaban, según se suponía, el alma enferma de una persona enfermiza por un alma nueva, y a eso le llamaban el nuevo nacimiento. Les estoy contando creencias muy antiguas, ya el ser humano las ha ido descubriendo, muchas de estas que nos revelaron estos personajes interestelares. Sigo leyendo. Los hijos de Badonán desarrollaron la creencia en dos almas, el aliento y la sombra. Las primitivas razas noditas, descendientes de Nod, consideraban al hombre como que consistía en dos personas, alma y cuerpo. Esta filosofía de la existencia humana se reflejó más adelante en el punto de vista griego. Los griegos creían en tres almas. El alma vegetativa residía en el estómago, el alma animal en el corazón y el alma intelectual en la cabeza. Los esquimales creen que el hombre tiene tres partes: cuerpo, alma y nombre. Amigos, hasta aquí lo que sacamos, ¿no es cierto?, de la información que nos entregan. Es algo que yo encuentro trascendente, porque si bien nos están hablando de la evolución mental del hombre primitivo, muy primitivo, estamos hablando desde los comienzos de la civilización humana, estamos hablando de hace por lo menos 700.000 años atrás, 800.000 años, hay muchos conceptos que aún siguen en la mente humana de los hombres modernos. Este miedo a lo desconocido se mantiene. Yo creo, y esta es mi percepción muy personal, porque como les digo, esto que yo les leo son datos, no es para que lo interprete nadie, es información. Mi propia visión, yo pienso, en los tiempos en que el hombre comenzó a desarrollar estas inquietudes espirituales, o llámense como quiera, que la, yo, la visión misteriosa de lo sobrenatural, está basado en el desconocimiento. Y aún hoy existe muchísima gente que está en el desconocimiento. Incluso circulan en la ciudad junto a nosotros. Incluso familiares nuestros son personas que les falta información. Eso es lo importante del libro Durante y sus documentos. Esta información fue entregada a la humanidad para que sea absorbida no en una sola generación. Van a pasar muchas generaciones. Parte del sustrato cultural de todos los seres humanos. Y esto va a permitir que la raza, que la especie humana evolucione. Pero nosotros ahora lo que hacemos es difundir. Ya, hago un alto en estos comentarios y voy a seguir con el punto 6 para terminar el punto. Lo que nos relata este revelador acá acerca del medio ambiente de espíritus y fantasmas. El hombre heredó un medio ambiente natural, adquirió un medio ambiente social e imaginó un medio ambiente fantasmal. El estado es la reacción del hombre a su medio ambiente natural, el hogar a su medio ambiente social, las iglesias a su medio ambiente fantasmal ilusorio. Muy pronto en la historia de la humanidad, las realidades del mundo imaginario de los fantasmas y espíritus se volvieron universalmente creencias, y este mundo espiritual imaginado nuevamente se tornó un poder en la sociedad primitiva. La vida mental y moral de toda la humanidad fue modificada para siempre por la aparición de este nuevo factor en el pensamiento y la actuación humanas. Dentro de esta importante premisa de ilusión e ignorancia, el temor a la muerte ha acumulado todas las supersticiones y religiones subsiguientes de los pueblos primitivos. Esta fue la única religión del hombre hasta los tiempos de la revelación, y hoy en día muchas de las razas del mundo tan solo tienen esta burda religión evolucionaria. A medida que progresó la evolución, la buena suerte se empezó a asociar con los buenos espíritus y la mala suerte con los espíritus malignos. Las dificultades de una adaptación forzada a un medio ambiente cambiante se consideraban mala suerte, la ira de los fantasmas espíritus. El hombre primitivo lentamente desarrolló la religión partiendo de su innato impulso natural hacia la adoración y de su interpretación errónea del azar. El hombre civilizado provee esquemas de seguro para sobreponerse a estas vicisitudes del azar. La ciencia moderna de ahora ofrece un resumen de seguros, de ideas seguras basadas en la matemática, para reemplazar a los espíritus ficticios y dioses caprichosos. Cada generación que pasa se ríe de las supersticiones tontas de sus antepasados, pero persiste en errores de pensamiento y de adoración que motivarán la risa de una posteridad esclarecida. Pero, por fin, la mente del hombre primitivo estuvo ocupada con pensamientos que trascendían todos sus impulsos biológicos inherentes. Por fin el hombre estaba a punto de desarrollar un arte de vivir basado en algo más que la respuesta a los estímulos materiales. Empezaban a brotar los comienzos de una primitiva norma filosófica para la vida. Una norma de vida sobrenatural estaba a punto de aparecer porque, si el fantasma espiritual airado desencadena la mala suerte y complacido desencadena la buena suerte, la conducta humana habrá de reglamentarse según ello. El concepto del bien y del mal por fin se ha desarrollado, y todo ello mucho antes de los tiempos de las revelaciones en la Tierra. Un alto, estoy hablando de hace más de 500.000 años por lo menos. Con la aparición de estos conceptos comenzó la prolongada y ruinosa lucha por apaciguar a los espíritus constantemente airados. La esclavitud y servidumbre al temor religioso evolucionario, ese prolongado desperdicio del esfuerzo humano en tumbas, templos, sacrificios y sacerdocios. Fue un precio tremendo y tremebundo que hubo que pagar, pero valió su costo porque el hombre por este medio alcanzó una conciencia natural del bien y del mal relativos. Así nació la ética humana. Hago un alto. Esto, mis queridos amigos, es de una trascendencia muy grande. Muchos antropólogos y sociólogos debieran, a la luz de estos documentos, indagar en la historia humana con otra visión, indagar en las creencias de los pueblos primitivos e incluso de los que hoy día subsisten como pueblos primitivos, indagar para verificar esto. Básicamente lo que nos están diciendo acá, que la aparición de la conciencia, el concepto, el respeto por lo sobrenatural, no tuvo que ver con las religiones. Fueron las religiones las que derivaron de esta actitud. Voy a leer el punto 7 y final, acerca de la función de la religión primitiva. El salvaje sintió la necesidad de asegurarse y, por consiguiente, pagó voluntariamente las pesadas primas de temor, superstición, terror y obsequios a los sacerdotes para obtener su póliza de seguro mágico contra la mala suerte. La religión primitiva fue simplemente el pago de las primas de seguro contra los peligros del bosque. El hombre civilizado de hoy paga primas materiales contra los accidentes de la industria y las exigencias del sistema moderno de vida. Seguimos pagando estas cosas, digamos, cuando la gente peregrina y paga mandas, cuando deposita dinero de limosna en las iglesias y en los templos, porque es una forma, hasta el día de hoy, subsiste en el inconsciente humano ese afán de asegurarse el favor de lo sobrenatural mediante el pago de algo. Sigo leyendo. La sociedad moderna traslada las operaciones de seguro del ambiente sacerdotal y religioso al mundo de la economía. La religión se ocupa cada vez más al seguro de la vida más allá de la tumba. Los hombres modernos, por lo menos los que piensan, ya no pagan primas inútiles para controlar su suerte. La religión surge lentamente a niveles filosóficos más altos en comparación con su antigua función como sistema de pagos contra la mala suerte. Pero estas antiguas ideas religiosas previnieron que el hombre se volviera fatalista y desesperadamente pesimista. Los hombres creyeron así que podían por lo menos hacer algo para influir sobre sus hados, sobre sus dioses. La religión del temor a los fantasmas convenció a los hombres de que debían reglamentar su conducta, de que existía un mundo supermaterial que controlaba el destino humano. Las razas civilizadas modernas comienzan a salir del temor a los fantasmas como explicación de las vicisitudes de la suerte y de las desigualdades comunes de la existencia. La humanidad se está emancipando de la esclavitud de las explicaciones espíritu fantasmales de la mala suerte. Pero aunque los hombres descartan la doctrina errónea de una causa espiritual de las vicisitudes de la vida, exhiben una disposición sorprendente a aceptar una enseñanza casi igualmente errónea que les incita a atribuir todas las desigualdades humanas a la falta de adaptación política, a la injusticia social y a la competencia industrial. las nuevas legislaciones, la mayor filantropía y la reorganización industrial, aunque en sí sean buenas, no remediarán los hechos del nacimiento y los accidentes del vivir. Solo la comprensión de los hechos y la manipulación sabia dentro de las leyes de la naturaleza permitirá al hombre conseguir lo que quiere y evitar lo que no quiere. El conocimiento científico que lleva a la acción científica es el único antídoto para los así llamados males accidentales. La industria, la guerra, la esclavitud y el gobierno civil surgieron en respuesta a la evolución social del hombre en su medio natural. La religión, similarmente, surgió como respuesta al medio ilusorio del mundo imaginario de los fantasmas. La religión fue un desarrollo evolutivo del automantenimiento y ha tenido una buena influencia a pesar de que fuera originalmente errónea en sus conceptos y totalmente ilógica. La religión primitiva preparó el terreno de la mente humana mediante la fuerza poderosa y espeluznante del temor falso para recibir una fuerza espiritual auténtica de origen sobrenatural, el ajustador del pensamiento. Y los ajustadores divinos han laborado por siempre para transmitir, para transmutar el temor a Dios en amor a Dios. La evolución podrá ser lenta, pero es infaliblemente eficaz. Hasta aquí, mis queridos amigos, la lectura del documento 86 acerca de un tema que es muy trascendente en los tiempos que hoy día vivimos, a nivel mundial diríamos, ¿verdad? A propósito de las crisis de las iglesias, acerca de la evolución de la religión, desde la religión como impulso de adoración primitivo hasta llegar a la capacidad de entender un proceso de revelación. ¿Por qué? Porque la divinidad existe, lo veamos nosotros o no lo queramos ver. La divinidad existe, está dispuesto todo el universo a nuestro servicio y es decisión nuestra, personal, en algún momento de nuestras vidas, buscar información y tratar de entender el universo que nos rodea. Así es que en el próximo programa seguiremos hablando más acerca de estos interesantísimos documentos acerca del libro de Urantia. Y con mayor información ustedes van a poder buscar por su propia cuenta, se van a poder cuestionar, se van a poder someter a un proceso de reflexión que les puede ayudar a crecer. Por lo menos, con una persona que hoy día haya escuchado y se haya motivado, nosotros nos consideramos pagados. Eso sería por hoy. Buenas noches, queridos amigos. Nos vemos el próximo jueves en una nueva versión de su programa Salud y Espíritu. Se despide de ustedes un servidor, Leonel Alberto Rojas. Nos vemos. Chao.